otro pollo, échale. Échale maicito, otro pollo, échale. Me estás echando maicito como pollo muerto de hambre. Ya deje de ser bobito, de cualquier pollado ensanche. Échale maicito, otro pollo, échale. Échale maicito, otro pollo, échale. Te pusiste a regar que yo te seguí amando. Sorrón, eso no es verdad, yo solo te estoy gozando. Échale maicito, otro pollo, échale. Échale maicito, otro pollo, échale. Échale maíz, otro pollo. A mí, a estas zonas de la vida. Échale maicito, otro pollo, échale. Échale maicito, otro pollo, échale. Tanto como te quería y ahora te estoy odiando. Deambulas como perdida, tu maldad la estás pagando. Échale maicito, otro pollo, échale. Échale maicito, otro pollo, échale. Antes tú eras muy bonita, mira ahora cómo estás. Que pareces una tripa, eres cara regalada. Échale maicito, otro pollo, échale. Pollos que gallos. Échale.